sal al mundo a triunfar. Omar, nuestro motivador de tu cita perfecta, se define en Facebook como psicólogo por convicción, amante de la vida y de sus múltiples placeres, creyente, soñador incansable, capaz de hacer posible lo imposible y autodidacta. Hoy, en homenaje a mi amiga Graciela, el audio de La Bien Ros. Thank you. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Ya falta menos para nuestras veladas en Pamplona del 22 al 25 de marzo, en diferentes franjas de edad. Recordar que las plazas son limitadas y que el tren pasa solo una vez. ¿Quién nos dice que tomar la decisión de acudir no cambiará el mundo de vuestras relaciones? Entrando en nuestra web ya disponéis de 3 charlas, la de este próximo sábado, 17 de marzo, que ya hay apuntadas 22 personas. Y recordar que las plazas son limitadas, abierta a toda persona que quiera conocer cómo comenzar de nuevo, cómo elegir sus relaciones y muchas cosas más de la mano de Ana Belén Mena. Os esperamos a las 7 en El Dorado de la calle Olite 5. Enviarnos un correo electrónico o comunicarnos en el móvil para reservar vuestra plaza. Igual que podéis hacer para la charla exclusiva para hombres del próximo viernes 13 de abril en el Hotel Plaza Ola de Irurzun a las 8 de la tarde. Aitor Carmona os mostrará a alimentar la relación que ya tenéis y a saber cómo conquistar a esa chica que os gusta o que podéis conocer en nuestras veladas. La verdad que la prueba de fuego de todas estas charlas las podréis poner en práctica en nuestras veladas. No pretendemos cambiar a nadie, solo ayudaros a que expreséis lo que ya tenéis dentro de vosotros. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete porque sin acción no hay resultados y entra en www.tucitaperfecta.es. La próxima charla será el viernes 20 de abril a las 8 de la tarde en el Hotel Villava y la impartirá Patricia Ibarrola Apezarena, nuestra entrevistada de hoy, y que nos desvelará los secretos para conseguir nuestros sueños. Muchos de vosotros conocéis la ley de la atracción y a los escépticos os reto a que acudáis. Hoy entrevistamos a Patricia Ibarrola Apezarena, que nos va a hablar de la ley de la atracción y del famoso libro de secreto. Tiene un currículum con formaciones muy diferentes, lo que en mi opinión hace más rica a la persona y se puede aportar más a los demás, ya que contra más formación se tiene, más conocimientos también. Es higienista mental, dietista, nutricionista, monitora de fitness, formación en técnicas de relajación y meditación, en técnicas de liberación emocional como EFT y Ho Oponopono, y ha realizado cursos sobre la ley de la atracción y lleva tiempo ayudando a personas a conseguir sus objetivos, de la índole que sean, personales o profesionales, y particularmente creo que el éxito profesional tiene mucho que ver con el éxito personal y viceversa. noches, Patricia. Gracias por atendernos y concedernos esta entrevista. Hola, buenas noches, Sonia. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y estoy encantada de que me hayáis invitado a vuestro programa. Muy bien, muchas gracias. Vale. ¿Qué hace a una persona formarse como higienista dental, seguir su formación como dietista y nutricionista, formarse en fitness y terminar de momento con técnicas de relajación, meditación, temas emocionales y la ley de la atracción? ¿Qué ha significado cada una de tus formaciones en tu vida y por qué ahora en este momento la ley de la atracción? Supongo que una de las razones será que te preocupas tanto por la salud física como mental y que no pueden ir separadas. Creo que hay que vivir de dentro a fuera y de fuera a dentro. ¿Qué opinas? Bueno, pues es una pregunta muy extensa, ¿verdad? Pero bueno, te la voy a resumir. La verdad es que es una buena pregunta, ¿eh? Yo misma me la he hecho alguna vez, ¿eh? Y bueno, y la conclusión es que, bueno, pues todo ha sido parte de una causalidad. Digo causalidad porque toda causa tiene un efecto. Y ha sido causalidad, una tras otra. Y bueno, pues la verdad es que me he dejado llevar un poquito por todo esto. Y hoy por hoy puedo decir que todo es por algo, ¿no? Todo lo que he desarrollado en estos últimos 25 años pues me ha llevado a lo que realmente hoy soy y hoy puedo ofrecer, ¿eh? Toda mi búsqueda pues me ha llevado a esto, ¿eh? Y antes me preguntaban igual, ¿y qué es lo que te gusta hacer, no? Lo típico. Y la verdad es que no tenía una cosa clara. Yo, bueno, lo que hacía, pues lo hacía y punto. No me llenaba del todo, ¿verdad? Pero bueno, no estaba insatisfecha. Iba trabajando en lo que me surgía, en lo que me gustaba supuestamente, pero bueno, hoy te puedo decir que esto que estoy haciendo me apasiona de verdad, ¿eh? Como sabes, yo, bueno, pues ayudo a la gente a conseguir objetivos y utilizo todas mis herramientas, todas mis experiencias, ¿eh? Me han servido para hoy poder ofrecer pues algo completo, algo holístico, ¿eh? Combinando pues eso, pues todo lo que he aprendido hoy por hoy me sirve, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, pues combinando la relajación, la meditación, el FT, la ley de la atracción, ¿eh? Lo más bonito, bueno, pues aparte del cambio físico que puede llegar a conseguir la persona, ¿no? Es el cambio interior, ¿eh? Que se puede llegar a experimentar. Es muy gratificante, ¿eh? La verdad que sí. Estoy contenta y la vida, bueno, pues ha llegado todo poco a poco, ¿eh? Y al final se plasmó, como pasan estas cosas, ¿no? Como una idea en tu cabeza que va creciendo y creciendo y al final se materializa. Y esto es así. No es de la noche a la mañana, ¿eh? Pero si eres persistente y utilizas todas estas herramientas, al final esto es lo que ocurre. Ya, pues te doy la enhorabuena porque ya sabes que en este momento hay muchísima gente que no trabaja en lo que le gusta, con lo cual, enhorabuena, solamente por eso. Incluso que no trabaja, ¿verdad? Porque eso es, que es todavía peor. Está pasando, la verdad que sí. La verdad es que sí. Uh-huh. ¿Qué es la ley de la atracción, Patricia? Bueno, pues hay que explicar un poquito. Es una ley universal, ¿eh? Viene de la metafísica. Es una de las energías o fuerzas que rigen el cosmos, el universo, ¿eh? Entonces estamos entrando en lo que es la metafísica. Pero es muy interesante conocer esto porque es que rige nuestras vidas. Es la primera de las siete leyes, ¿eh? Metafísicas, que también esta ley de la atracción es llamada la del principio del mentalismo. Es lo mismo. Y dice, bueno, pues que todo está en la mente y en el ser. Y bueno, es lo mismo que decir que uno puede crear lo que cree. Esto es importante que sepamos que somos creadores, ¿eh? Y funciona básicamente porque nuestras emociones, causadas por los pensamientos, emanan una energía, ¿eh? Es una energía que nos rodea y esta es la que tiene, digamos, ese efecto imán, ¿eh? Entonces, pues explicando un poquito esto, pues te puedo decir que el que cree en cosas positivas, ¿eh? Si creemos en cosas positivas, vas a emanar esa energía, ¿eh? Y va a hacer pues que atraigas esa, pues, y creas esas condiciones y circunstancias a tu alrededor. Y todo, bueno, pues emana en condición a lo que tú emitas. Si por el contrario, pues te dejas arrastrar por el negativismo, que es lo que suele suceder, ¿eh? Y hoy en las circunstancias que estamos viviendo, estamos todo el tiempo en un estado de lamentación. Y por supuesto vas a atraer y materializar esas cosas en tu vida. Hay que tener un poquito de cuidado con esto, ¿eh? Porque es todo consecuencia de la actitud de cada uno, ¿eh? Ya. Y entonces, solamente con ser positivo, ¿podemos conseguir todo lo que queramos? Bueno, es que aparte de ser positivo, hay que proponerse las metas. Eso es muy importante. Acción. Porque tú puedes ser positivo y ir a salto de mata. Según lo que me vaya surgiendo, voy aquí y allí. Es muy importante fijarse metas, ¿eh? Claro. Y conocer esto. Y cuantas más conocimientos tienes de estas cosas, pues más lo puedes plasmar en tu día a día. Es muy interesante, la verdad que sí, a mí me apasiona, ¿eh? Desde el primer momento que topé con esto, bueno, es apasionante. Cambió tu vida. Sí, sí. Para los escépticos, ¿nos puedes comentar por qué funciona aplicar estas reglas? ¿Qué les dirías? Sí. Bueno, pues simplemente el conocer esto, ya el tema de las energías, es un poquito mirar a tu pasado, ¿eh? Desde que tienes uso de razón, te darás cuenta que todo ha surgido en tu vida siempre a consecuencia de tu propio pensamiento, incluso de tus deseos, ¿no? Cuando eres pequeño, que deseamos tantas cosas, muchas veces cuando persistes en tus deseos, se plasman en el futuro. Y es verdad que al leer, por ejemplo, el famoso libro del secreto, ¿no?, que muchos de nosotros hemos podido dar con estos conocimientos gracias a este libro, sí. Si lo lees, luego puedes hacer un pequeñito viaje en tu vida y ver que tú mismo has estado en esa energía, ¿no?, inconscientemente, ¿eh? Porque cuando no conocemos esto, por supuesto que es que esta ley está ahí, ¿eh? Entonces funciona, la llames o no la llames. Por eso es muy importante ser consciente de esto. Y es esa energía que emanamos a través de la emoción lo que atrae esas circunstancias, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, es simplemente tener conocimiento de esto muy básico y hacer un viaje en tu vida para ver que tú has vivido en ello, ¿no? Es que es así. Sí, para el que le guste viajar, ¿no? Eso, para el que le guste y se atreva a viajar, ¿verdad? Eso es muy importante, sí, porque sí, en este programa solemos hablar mucho de lo que son los retos, retarnos a nosotros mismos, por ¿no? Por supuesto. Hay que ser un poco valiente también. Sí, porque sí. Hay muchísimas personas que tienen objetivos, lo que has comentado antes y tal, pero claro, si no se retan y no los llevan a la acción, sin acción no hay resultados. Es evidente que sin acción no hay nada, ¿eh? Tú puedes tener metas y estar sentado en el sofá imaginándote qué maravilloso sería todo, pero si no pasas a la acción se quedan en eso, en un sueño y ahí, en el mundo de los sueños, sin más. No se llegan a materializar si no pasas a la acción, eso es así. Eso es verdad. Es verdad que creemos a veces que somos muy sentimentales y todo está en la mente, que somos seres mentales, ni sentimentales ni racionales muchas veces. ¿Qué crees de esto? Bueno, pues yo creo que es totalmente cierto, ¿eh? Hoy por hoy, por lo que yo estoy pudiendo comprobar, ¿no?, que estoy pues cerca de la gente, ayudando a mucha gente, ¿no?, en estos momentos, y me he dado cuenta de que vivimos 100% en la mente, ¿eh? Es que es algo increíble. Si no te lo planteas, bueno, pues para ti es normal, pero es que hay que añadir que nosotros no somos nuestra mente. Ella forma parte de nuestro cuerpo, evidentemente, pero no somos la mente, y en cambio le damos todo nuestro poder, ¿eh?, en el preciso momento que la dejamos parlotear constantemente y ocuparse de nuestros problemas, agrandarlos y ver el futuro negativo. No sabemos manejarla. Ella sí. Domina completamente la vida de las personas. Y además es que hay que ver que dejamos entrar en nuestra mente, ¿eh? Las imágenes, las noticias terroríficas, los cotilleos, envidias, ¿eh? Y aún así muchas veces pretendemos que reine la armonía en nuestra vida. Es que es imposible, no tiene sentido, ¿eh? Yo aconsejo saber elegir muy bien aquello que entra en la mente. La mente es una puerta abierta a todo el mundo y dejamos que todo el mundo entre a ella. Claro. Hay que ser un poquito más selectivo con los mensajes que dejamos que entren, las noticias. Oye, pues dedícate a leer lo que te gusta, o cosas que te desarrollen por dentro, que te hagan sentir bien, imágenes bonitas, música, y déjate de violencia. Porque es verdad, al final eso entra en nuestra mente y hay que saber que la mente, el subconsciente, no sabe reconocer la realidad de lo que no es real. La parte consciente sí, pero hay una parte en nuestro interior que no sabe. Entonces, ojo que... Además, esa frase, yo creo, de la violencia engendra violencia, creo que es totalmente cierto. Sí. O sea, no lo dudes, ¿eh? Porque son imágenes que entran en nuestra mente constante y al final se hace como una cosa normal en nuestra vida, porque eso es lo que parte de nuestro cerebro está recibiendo. La mente consciente sabe que es un juego, ¿eh? Pero la inconsciente no sabe. Por eso cuando vemos una película de miedo, reaccionamos ante el miedo y es que es eso, es esa parte que no sabe que es una película, y entonces podemos llegar a tener hasta ese sudor frío, nos asustamos, incluso podemos tener pesadillas a la noche. Es esa parte inconsciente, no sabe diferenciar. Es muy importante saber esto, Sonia, de verdad, porque parece que vamos al cine y ya está. Ojo, que, hombre, por una vez que veas una película de terror no pasa nada, pero son las imágenes repetitivas las que al final se quedan almacenadas, ¿eh? Ya, lo importante, como siempre, es elegir, ¿no? Claro, saber elegir. Eso y tener importante. Conocimiento, ¿eh? Porque vivimos muchas veces inconscientemente de estas cosas, ¿eh? Claro, y es tienes... que para saber elegir tienes que conocer eso antes. Eso es, por eso es interesante conocer todo este tipo de información, un poquito de la mente, ¿eh? Tampoco hace falta estudiar la psicología, ¿verdad? Pero un poquito sí, ¿eh? Ya, tanto conocerte a ti mismo como para... Es que precisamente si te conoces un poco mejor a ti mismo, podrás conocer mejor a los demás, ¿no? Por supuesto, ahí está la clave. No nos conocemos a nosotros mismos eso como para conocer ver al de al lado, ¿verdad? Es que hay gente que le da miedo mirarse dentro. Sí, o que no sabe, ¿eh? Igual no es miedo, también Sonia, es igual verdad. Es que no sabe, no, sí. No nos han enseñado, nos enseñan matemáticas, también lenguas sociales, pero no nos enseña nada de nuestro ser, ni de sí. ni de esas experiencias que podemos vivir con nosotros mismos, ni idea, o sea, la gente no sabe. ¿Eh? Ya. Es verdad que es mejor no contar nuestras ideas, que hay que tener cuidado con a quién entregas información. ¿Cómo identificar a quién entregas información y a quién no? Difícil, ¿no? Bueno, pues sí, no te puedo decir. Mira, es verdad que cuando se vive en la mente, puede ser que se tenga miedo. Es más, es que se vive en el miedo constante, en la desconfianza. Tienes miedo de a quién a contar tus ideas, igual te las roban, igual te las plagian o las critican. Pero hay otra cosa, que cuando vienen del ser, de la intuición, pues no hay nada que temer. Es que de verdad no hay nada que temer. Es más, cuando viene esa idea de dentro, tienes un deseo tan grande de compartirla porque es tan magnífico y saber pues que el universo es abundante, no tiene fin, hay sitio para todos. Entonces, sí. Cuando vivimos en ese estado mental, la mente es limitada y tiene miedo. Mira, totalmente de acuerdo contigo. A ver, precisamente cuando eres una persona que no tienes nada que esconder, compartes sin ningún miedo las cosas, ¿no?, con los demás, o cualquier pensamiento, cualquier idea que tengas. Pero es verdad que depende, volvemos otra vez, a quién das la información, ¿no? Claro. Depende de a quién des la información o a quién des esa energía, se puede volver en tu contra, te roban ideas, tal. Eso también es cuestión de educación y de no sé, de ética, de valores y tal, que claro, nos meteríamos en un marrón ahora hablando eso de esto. Mira, es verdad que nos metemos ya en otro terreno, pero es verdad que como vivimos totalmente en la mente, puede suceder esto, que te plagien la idea y ese miedo que tú tienes al contar tu historia, ya está emanando esa vibración de que puede ser que des con la persona incorrecta para contar tu historia, ¿eh? Ya. Es el propio miedo el que al final maneja nuestra vida y, claro, atraes al final cosas que no deseas, ¿eh? Yo, por ejemplo, fíjate, no tengo ningún problema pues en contar mis cosas o sea, mis temas de trabajo y tal, pero me ha pasado no una, ni dos, ni tres, sino varias veces, que luego esas personas me han plagiado la idea y lo han hecho, pero de otra forma, claro, porque, a ver, yo siempre digo que las ideas están y que hay que mejorarlas, ¿no? Y depende de en qué manos estén, pues las hacen de una manera o las hacen de otra, claro, ¿no? Claro. Cada uno da, no sé, su sello propio a las cosas, ¿no? Pero es verdad que hay gente con mala idea, ¿eh? Sí que hay, Sofía, y es verdad, ¿eh? Pero tú tienes que tener confianza. Si la idea original ha sido tuya, lucha por ella, y sácala adelante, que al final es tuya y, bueno, la has podido compartir con otro. Bueno, pues si otros le sacan también beneficio, al final, pues mira, cuando viene del ser hasta te puedes alegrar por ellos, ¿no? Pero no perdamos el tiempo ni la energía en que me han robado esto, no por eso, ¿no? Tuyo. No, pero es verdad que la gente no tiene buena idea. No, mira, por ejemplo, a ver, esta idea de un poco que hablaremos después del tema de las veladas speed dating, es un sistema de encuentros que lleva muchos años funcionando en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Yo es verdad que acudí a una velada de Madrid y tal, pero yo en ningún momento a esta empresa a la que yo acudí les he estado llamando ni les he estado pidiendo información, nada de nada, ¿no? Pero es verdad que otras personas, a mí por ejemplo, he estado incluso meses formando a personas que luego lo han empezado a hacerlo por su cuenta y entonces, no sé, eso también te da que pensar, porque yo es que no lo haría jamás. Ya, no, es verdad que la gente no tiene buena idea, y a veces topamos con ese tipo de personas y nos hacen daño, pero bueno, eso también te enseña y te hace fuerte y sobre todo trabajar un poquito interiormente el decir, bueno, pues la próxima vez que yo cuente esto a alguien, que sea la persona indicada. Es que eso no lo hacemos. Sí. Vamos un poquito al tuntún y es verdad, esto tienes que pararte un poquito y pensar y pedir a tu ser, que es el que todo lo sabe, ¿no? Y actuar desde ahí, decir, mira, la próxima vez que tope con alguien y que sepa compartir mi idea para acrecentarla, que sea con alguien de verdad que merezca la pena, ¿eh? Que sea bien para los dos. Hay que empezar a pensar desde ahí, ¿eh? Ya, lo que pasa es que es tan difícil identificar porque luego te las dan por todos lados. No vas a saber identificar tú, Sonia, ¿no? Es la intuición el que sabe de esto, tú no. La mente no sabe de estas cosas. Ya. Bueno, yo intuición femenina ya tengo, Patricia, pero cuando y sentido del humor. Negocio, en los negocios hay que dejar a la intuición, bueno, y en todo en la vida, ¿eh? Sí. Pero parece que desarrollarla también. Y eso se desarrolla haciendo trabajos interiores y acallando la mente. Eso, bueno, forma parte de todo esto, pero sí que necesita de charlar igual otra entrevista con todo este tema. Es muy interesante. Sí. Mira, nosotros tenemos un gurú en el programa, que es un psicólogo mexicano que se llama Omar Villalobos, y el otro día hablaba sobre él, que decía que él cuando prepara una conferencia, por ejemplo, de 5 horas, tiene que estar antes 5 horas callado. Y eso te hace reflexionar, ¿no? Y dices, bueno, pues sí. Para hablar, primero tienes que estar contigo mismo habla igual que calla. Yo creo que también ahí está el equilibrio. Sí. Ahí está el equilibrio, el verdadero equilibrio y la sabiduría, ¿no? De conocerse uno mismo y saber cuáles son las pautas para ti, las correctas. Y eso es escucharse uno mismo mucho tiempo. Eso es verdad, ¿eh? Y al final dar con la clave, ¿no? De eso, del equilibrio, sí. Ajá. Si atraemos lo que pensamos, es verdad que si piensas en una persona, esa persona piensa en ti y que si deseas algo fructificará. Si deseas algo con todas tus fuerzas y sin embargo no viene a ti, ¿por qué crees que es, Patricia? Bueno, yo te digo que es muy probable que si dos personas se atraen, piensan la una en la otra y, bueno, pues es casi, bueno, infalible, ¿no? Que acaben compartiendo la experiencia. Pero esto no garantiza que acabe bien, ¿eh? Claro. Ahí intervienen ya otros factores. Mira, la expectativa, por ejemplo. Yo creo que es lo que, en mi opinión, mata a las parejas. El tener la expectativa de, me dirá esto, se comportará así, no se acordó de mi cumpleaños. Siempre estamos pensando que el otro nos lea el pensamiento, ¿eh? O la otra persona, o que diga esto o aquello. Para que una relación avance, después de eso tan bonito que es, que él piensa en ti, yo pienso en él, nos gustamos y comenzamos algo, bueno, pues hay que ir bien preparado también, ¿eh? Y no poner todo el peso en el otro, pues mi soledad, mi expectativa, es muy importante para las parejas saber esto, ¿eh? Que bueno, pues que la otra pareja tiene sus propias expectativas, su propia historia, y que se trata de compartir y de ir creciendo juntos, no de echar todo el peso, o de que me diga esto o lo otro, o de que te adivine el pensamiento, ¿no? Que nosotras las mujeres somos muy así. Sí. Es que no me ha preguntado qué tal hoy en el trabajo, es que no sé qué, ¿y tú a él? Claro, él también igual tiene sus propias historias y siempre, bueno, y viceversa, no solo las mujeres también, sí, ¿eh? Pero sí. Es verdad que la expectativa al final, después igual de sembrar algo bonito entre la pareja, puede ser eso, que nuestras expectativas la maten, ¿eh? Maten la experiencia. Sí. Hace poco hablaba de esto en una tertulia de cine y decía eso, que a las mujeres es que creemos que los hombres nos tienen que adivinar el pensamiento, eso es muy difícil. Y eso es imposible, ¿eh? A no ser que lo escribas en un papel y se lo plasmes ahí en el armario, ¿no? Sí. Nos encantaría que tuvieran telepatía, pero... No, pues al final pues no tienen la telepatía que nosotras queremos. Sí. Entonces lo más bonito para iniciar una relación es no poner expectativas. Es muy difícil, ¿eh? Pero como todo lo, como hemos dicho antes, es conocimiento. Si de verdad quieres compartir con alguien tu experiencia y que sea una experiencia bonita y sin cargas, pues hay que trabajar en uno mismo y ir libre a esa experiencia, y lo ideal sería que la otra persona lo mismo, pero se le puede enseñar también, ¿eh? Se puede enseñar esto. Ya, a ver, ¿las ideas siempre se tienen que materializar? ¿Siempre debe ser algo físico? Sí. Yo, por ejemplo, nos podemos fijar en todos los inventores, ¿no? Atrás en los tiempos. Absolutamente todos, primeramente, fueron ideas que se plasmaron al final en el mundo material. Es que todo lo físico, hasta una simple silla o un vaso, fue alguien la idea de antes, alguien de antes en la cabeza. Primero se plasma en tu mente para luego desarrollarlo en el campo físico. Siempre se materializa todo. Fíjate, el cosmos mismo, ¿eh? Fue la idea del creador. O sea, es que absolutamente todo es algo que está en la mente de alguien. Muy bien. Es verdad que si queremos tener una vida rica, la podemos tener. ¿Es importante tener una potencia mental extraordinaria o se puede educar? Bueno, pues yo desde aquí quiero encender una pequeñita luz dentro de tanta oscuridad, tal y como estamos viviendo estos tiempos de crisis, ¿no? Es un tema a tocar. La gente está viviendo situaciones de verdadero pánico y desesperación, ¿no? Y bueno, mi mensaje es que puedes crear tu vida, por supuesto que sí, ¿eh? El verdadero poder es que reside en uno mismo. No podemos estar esperando que venga, un grupo de políticos maravillosos y nos solucionen el país o un Dios misericordioso que o alguien que te solucione la vida. No, es que el poder está en ti, ¿eh? Y bueno, y la verdad es que no es necesario ser un portento, todo está en nosotros, es que todo se puede educar y desarrollar y hacerlo y dejarlo crecer, ¿eh? Todo se puede aprender. Nos educaron desde pequeñitos, pues siguiendo igual las expectativas de nuestros padres o educadores, pero es que ahora podemos tomar las riendas de nuestra propia vida. Es como aprender un idioma, ¿no? Y luego puedes aprender otro, y luego otro. Es que hay cabida para todo. Lo que te enseñaron, bueno, pues ahora puedes volver a aprender otras cosas en función de tus metas. Es que hay sitio para todo, ¿eh? Esto es lo mismo. Se han podido programar a ti para ser hoy lo que eres, ¿no? Nuestros padres, tienes que estudiar esta carrera y ser esto, pero hoy por hoy me puedo dar cuenta de que no es lo que me gusta, que lo que me gusta es otra cosa, y por supuesto a por ella, y sacar todo el potencial que tienes dentro. Puedes lograr lo que quieras, pero es que cualquier persona, ¿eh? No hace falta ser nadie especial, todos tenemos ese poder, todos, absolutamente todos. Y siempre con trabajo, porque yo cuando siempre. Alguien oigo eso, pues lo que decimos, pues que tiene objetivos, que tiene tal, y no hace nada por sacarlo adelante y tal, también es verdad que hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y no sacan lo que, o sea, su objetivo adelante, ¿no? También sí, eso es muy frustrante. Pero eso depende ya de las creencias, pero sí que es verdad que uno mismo puede tener una meta y dejar que se solucione por sí sola o que salga adelante sola. Te lo aseguro que es que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, o sea, nadie. Está claro. Todo lo que tú quieras, lo tienes que hacer tú mismo. Es que eso es, y es lo más bonito, además, es que al final puedes tener una satisfacción tan grande y un orgullo, ¿no?, de que lo has conseguido igual de la nada, además, con tus propios medios, tu propio esfuerzo y desarrollándote por dentro. Eso es imprescindible. Algo que tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué hay personas de éxito y otras, a pesar del esfuerzo, les cuesta mucho más conseguirlo? Dicen que con esfuerzo y perseverancia todo se consigue, aunque creo que también influye el que tú te lo creas, lo que decíamos, y que lo sepas transmitir. ¿No te parece, Patricia? ¿Qué piensas de esto? Sí. Pues la verdad es que contesta un poquito a la anterior pregunta. Mira, las personas de éxito han sido alentadas desde pequeños, Quizás han vivido circunstancias que favorecen ese éxito, desde luego. Hay gente, bueno, pues el dinero atrae el dinero, lo dicen. La gente que ha vivido la abundancia, es que no les cuesta nada seguir en ese ámbito. Han crecido y vivido para ello, ¿no? En cambio, pues la mayoría han nacido y crecido pues en circunstancias de, bueno, pues de escasez, vamos a decir, sobre todo hace unos cuantos años, ¿no? Y los mensajes que hemos recibido son los típicos de que el dinero cuesta mucho ganarlo. Hoy nosotros somos gente honrada, pues hay que trabajar muy duro para conseguir tan solo un poco, y cosas también como, tú no vales para esto, olvídate, no vales para esto otro, y la verdad es que todo esto nos condiciona soberanamente a la edad adulta, En la niñez y la adolescencia somos muy vulnerables muchísimo, y todo lo que nos han inculcado a esa edad nos guía inconscientemente a tener luego más o menos éxito en ciertos terrenos, pero como he dicho antes, todo es que se puede modificar, hace falta el conocimiento, porque la gente se cree de que es así y punto, o es que lo he heredado, o es que genéticamente, todo, absolutamente todo, hasta lo genético, responde a la emoción. O sea, esos son estudios que hace poco han salido a la luz, y los genes responden a la emoción. Ya no se puede decir, no, es que es genéticamente imposible, ya es que lo he heredado, es que está en el gen. Pues hasta el gen, hoy por hoy, se ha demostrado que responde a la emoción, se puede modificar. Fíjate tú qué maravilla. O sea, es que Patricia, mira, entonces una oportunidad que la gente se entere de esto a través de la radio, oye. Muy bien. Patricia, ¿entonces no crees en la predestinación? Bueno, pues puede formar parte de ello, pero es verdad que cuando vives en el ser, tú puedes crear tu propia vida y saber que todo lo que ocurre es porque es lo mejor para ti, porque estaba así escrito. Cuando la mente ya no interfiere, todo lo que ocurre es porque es lo mejor para ti. Y tú puedes ser dueño de tu propia vida, es que no cabe duda, no cabe duda. Muy bien. Entonces, ¿somos conscientes de la fuerza de nuestra mente? ¿Somos conscientes de lo que queremos o decimos? ¿O decimos lo que no pensamos y pensamos lo que no decimos? Bueno, pues mira, no tenemos ni idea. El que se dedica a estudiar la mente, no tenemos ni idea del verdadero poder, pero no es el poder de la mente, sino el que nosotros le estamos dando. Claro. La mente es limitada totalmente, es nosotros que le damos todo nuestro maravilloso poder a esa mente. No sabemos ni el poder que tenemos nosotros, ni el de la mente, ni el de nuestro poder interior. Entonces, si vivimos desde ese yo interior, podemos manejar a la mente, pero si vivimos en la mente, es ella la que nos maneja y es el dueño de tu vida, tu mente, y la verdad es que te puede hacer la vida imposible, te puede hacer un verdadero infierno, porque le damos el poder. Mira, la mente está creada para resolver problemas y para crearlos. Siempre tiene que estar constantemente buscando problemas para poder solucionarlos, evidentemente, aunque con soluciones muchas veces difíciles. Mira, la mente vive en el pasado y en el futuro, no en el presente. Entonces, claro, siempre está fijándose en lo que ha pasado hace 3 o 4 minutos y buscando una solución, y probablemente casi siempre es como mucho más negativa de lo que luego se puede llegar a desarrollar, Entonces, fíjate tú qué lío con esta mente, es que es un infierno, Sobre todo hay mentes y mentes, ¿no? Porque y yo suelo decir esto en broma, totalmente, que los hombres igual en general son más lineales, ¿no? Como que piensan menos las cosas y tal, a mí eso me da envidia, porque las mujeres somos una batidora. Eso es verdad, yo siempre digo que nosotras tenemos tenemos mucha más basura mental que ellos, muchísima más, está la claro. verdad. Eso yo te doy la razón. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ellos son más prácticos, ¿no? En general, que es lo que debemos aprender nosotros. Tenemos que aprender un poquito ahí, la verdad es que muchas veces es que somos más inteligentes, es que nos ve igualmente inteligentes. Lo que pasa es que lo que dices tú, ellos no se complican tanto la vida. No, nosotros desarrollamos igual más pues el tema emocional, la intuición y tal, pero ellos desarrollan mucho más el sentido práctico y es muy importante en la vida eso. Mira, hoy por hoy muchísimo. Ellos, la verdad es que la mayoría, no podemos generalizar, las mujeres igual, pero ellos viven más el momento presente, saben disfrutar más de los ratos y no se preocupan tanto de... Somos nosotras, madre mía. Nosotras somos las que, también podemos dar, claro, más fácil a la con la solución, ¿no? Porque estamos toleándole las vueltas, pero hemos sufrido mucho para llegar a esa solución, ¿eh? Sí. Es verdad. Sí, bueno, somos unas sufridoras natas, ¿eh? Muchas veces. Madre mía. A ver, en nuestro programa siempre hablamos de lo importante que es saber elegir las amistades o la pareja o cualquier relación. Porque no se trata de ser amigo de todo el mundo, sino de saber con quién te relacionas. Aunque debe ser más difícil si en realidad no sabes lo que quieres, claro. Quizás cuando lo encuentras digas, eureka, esto era. Bueno, pues mira, esto de elegir las amistades depende a lo que llamemos amistades, porque al final te tienes que dar cuenta que la mayoría nos juntamos por puras conveniencias. Sí. Me uno pues a este grupo porque a mí me gusta la montaña y ellos también, o a estos pues para ir al cine, pues a estos para salir de marcha porque les gusta la marcha y me lo paso bien, viajar, etcétera. Los verdaderos amigos aparecen por mera causalidad, ¿eh? Y difícilmente se pueden elegir, es que surgen, mira, son almas afines. Y ahí es donde puedes decir, eureka, y esto sí que es para siempre. Lo demás es temporal siempre. Cuando nos juntamos por conveniencia, oye, pues se acaba la época de la montaña y ya como que me olvido, ¿no? Y luego tengo otras historias que me gustan más, y ese grupo ya es que prácticamente ni tengo contacto. Pero los verdaderos amigos es que yo creo que nunca se eligen. Yo tengo muy buenos amigos y si me pongo a pensar, han aparecido como de la nada, ¿no? Por meras causalidades o casualidades, como le queráis llamar. Sí. Y es así, ¿no? Elígelo. Sí, yo también creo que, aunque sean buenos amigos tuyos, ¿no? En la amistad siempre tiene que haber una compensación. Me refiero a esto, a que, por ejemplo, tú, imagínate, pues que te apetece pues quedar con un amigo, una amiga, tal, y eres tú la persona que siempre está llamando, ¿no? Y luego esa persona siempre está muy a gusto contigo y siempre te dice, jo, pues la verdad es que yo no te llamo y tal y cual, pues al final esas relaciones también... Tiene que ser también bidireccional, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí, porque al final te aburres de ser siempre tú la que llama y etcétera. Pero profundiza un poquito. ¿De verdad es verdaderamente tu amigo? Porque a veces lo que dices, bueno, pues estamos a gusto tomando un cafecito y nos lo pasamos bien. Pero la verdadera amistad yo creo que es algo más que eso, ¿eh? No sé, bueno, pues igual podéis llegar a ser amigos, no cabe duda. Al final siempre entablas una relación de amistad con alguien al que conoces y compartes cosas, pero la verdadera amistad a la que me refiero yo, pues de verdad, da igual que tú no llames o que deje, o que no te hayas visto igual en años, que cuando te ves es como si te hubieses visto ayer, ¿no? Y siempre hay un pensamiento para esa persona, aunque no la hayas visto en muchísimo tiempo. En cambio, con la gente con la que nos juntamos cotidianamente, pues igual si la dejas de ver hasta te olvidas de ella, ¿eh? Sí. Es así. Hay que saber alimentar las relaciones, en definitiva. Sí, también es importante, ¿eh? Pero bueno, yo tengo una amiga a la que hace muchísimo tiempo que no veo, pero la tengo presente muy a menudo y seguro que ella a mí también. Y cuando nos volvamos a encontrar, pues claro, ella tiene ahora unos bebés y está muy liada, pero seguro que es como si sería ayer. Es que bueno, y hay otras personas pues que he conocido igual posteriormente y no he vuelto a tener contacto igual, y ya no me acuerdo de ellas, ¿entiendes? Entonces, bueno, la amistad es un poco relativo, la palabra amistad, pero a bueno. A mí me pasó hace poco un caso, ¿no?, en Logroño, que estaba yo en un bar, pues con, además estaba haciendo una gira poética, estaba con unos poetas y tal, y entonces, bueno, de repente me hicieron así, pues en la espalda, ¿no?, y era una chica que yo había conocido hace mucho tiempo y que era amiga de una amiga, pero siempre habíamos tenido muy buena relación, ¿no? Y me dice, Sonia, sabía que eras tú, dice, te he conocido, dice, por tu risa. Claro. Y me dice, una gracia y nada, y era como lo que dices, como si, vamos, como si no hubiese pasado el tiempo, ya habíamos muchos años, ¿eh? Pues ahí seguro que hay algo bonito, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Volviendo un poco a la pregunta anterior, para desgranarla un poco más, ¿se siente lo que se piensa o nos autoengañamos muchas veces? ¿Sirve de algo el autoengañarse? ¿Puede haber alguna compensación en ello? Bueno, pues mira, es que todo pensamiento viene acompañado de una emoción, de un sentimiento, sobre todo cuando es un pensamiento repetitivo, ¿eh? Pero como he dicho antes, los pensamientos se pueden educar y si educas tu pensamiento, pues también puede cambiar la emoción, porque es que va de la mano. El autoengaño, pues mira, es que no sirve para nada más que para perder tiempo. Hay que plantearse claramente, además, es que estamos viviendo muy deprisa y, bueno, pues a ver, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero conseguir? Y pasar a la acción. El autoengaño, mira, estás dejando pasar un tiempo muy hermoso, muy bonito y no vuelve. Así que no olvidemos que puedes trabajar y reeducar la mente. Es muy importante no olvidar también pues que hay una parte interior que tiene que ir de la mano. Si no solo mente, pues al final le volvemos a lo de antes, le estás dando todo el poder. Tiene que ser un trabajo paralelo, interior y mental. Mira, ahora tiene mucho que ver la pregunta siguiente con lo que acabas de hablar. Sí. ¿Podemos cambiar o equilibrar nuestras emociones cuando modificamos nuestro pensamiento? Pues por supuesto. Es que por mi experiencia es que te lo puedo asegurar. Yo lo he comprobado en mí misma. Bueno, que no es un porcentaje muy grande, ¿verdad? Pero esto lo he comprobado en la gente que viene a, bueno, pues a ponerse en mis manos, ¿no? Que yo les ayude. Y es que lo he podido comprobar en ellos y siempre me emociono, ¿no? De ver que realmente se puede y en poco tiempo, o sea, es que en poco tiempo solo necesitas desear esa meta y llegar a ella, o sea, desearlo es el primer paso, es lo que yo creo. Y a partir de ahí se puede enseñar a modificar lo que es el pensamiento junto con la emoción y la manera y la forma de ser, claro, ver en el interior también. Yo, si es para trabajar un cambio de verdad bueno, tiene que ser desde el interior. A mí la mente, bueno, pues yo trabajo la mente, el coaching, pero sobre todo es el interior, es lo que más... Las emociones. Que la mente es como un castillo de naipes, lo que perdura es lo que se trabaja por dentro. Ya, el deseo, la pasión, la acción, ¿no? Por supuesto, y eso es lo que mueve realmente el mundo, el deseo, la pasión, eso es lo que tiene verdaderamente el poder, ahí. Muy bien. Ser una persona positiva es fundamental para poder afrontar todo lo que nos llega en la vida, aunque hay días que decimos que alguien nos ha quitado el sentido del humor. ¿Por qué damos esa fuerza a otras personas para que nos amarguen un día? Me pregunto yo. Pues mira, porque hay vampiros de energía. Eso hay que saberlo. Y bueno, no somos conscientes de ello. Sí que es verdad que puedes estar con una persona un rato y decir, es que estoy hecha polvo, ¿no? Es que nos la roban. ¿Pero sabes por qué? Porque no te pertenece. Porque esa energía viene de la mente. Y es que es así. Cuando esa energía nace del interior, yo siempre vuelvo a lo mismo, porque de verdad lo he comprobado que es así, cuando viene del interior, pues cuando viene de la fuente es que no tiene fin, y además no hay vampiro que la usurpe, es más, es que ni se acercan, esto es como el ajo a los brasileños, ¿no? Bueno. Es que lo huelen, ni se acercan, no les interesa, no, o sea, porque no la sueltas tan fácil, y además, bueno, y si la cogen, hay más, por eso es importante desde dónde, en qué estado estamos, desde la mente o estamos ya en un estado interior ya, Sí, porque tenemos energía, si queremos, claro, para dar y recibir. Inagotable, pero está dentro, sí. No fuera, hay que viajar. Sí, porque hay muchas personas que no sé, que conoces, ¿no? Que pasan por tu vida y tal, y les ves que son personas muy activas o muy... Y las personas que son activas físicamente normalmente lo son mentalmente, Sí, también. Pero también hay personas pasivas en todos los sentidos, Hay de todo, la verdad que sí, hay de todo. Hay gente que se deja llevar y hay gente que toma las riendas de su propia vida. Eso es. Pero también hay gente que gasta mucha energía y es a nivel mental, pero luego también hay que tener un poquito de cuidado porque puedes enfermar, Hay que saber recargarse porque puedes llegar al extremo, al decir, agotar toda esa energía y ser demasiado activo y hay que tener un poquito de cuidado, Hay que saber parar y recargarte. Sí, el cuerpo habla, está clarísimo. Sí. Bueno. ¿Por qué nos importa tanto lo que piensan los demás de nosotros? ¿Por qué nos preocupa tanto nuestra imagen? Sí, bueno, me vas a decir que soy una pesada, con cosas de la mente, pero es que es lo que hay, alrededor nuestro, ¿en qué estamos viviendo? Pues de imágenes que vienen acompañadas pues de comentarios, evidentemente, y esos comentarios pues penetran en nuestra mente, la televisión, las revistas, todo se relaciona con lo aparente, con lo físico, fíjate qué guapa o qué guapo, qué delgado, qué maravilloso, todo el mundo los adora y aparentemente es solo en apariencia, son felices. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestra mente quiere eso y le importa muchísimo lo que diga la gente, quiere aparentar ese estado de felicidad y entrar en un prototipo, ¿no? Que es lo que ve. La felicidad parece que está relacionado a lo físico, al ser estupendo, al salir en ciertos medios, y por eso nos sentimos muchas veces un poquito desgraciados en ese aspecto, que es la mente, indudablemente, pero porque vivimos en ese estado. Cuanto más estés en ese mundo, ¿no? Si sabes salir, no, pero si estás en ese mundo de gente que comenta de otros, fíjate qué delgada, fíjate qué guapa, qué maravillosa, sea que es ahí donde la mente se preocupa. Si sales de ese entorno, te dejas de preocupar. Es que eso es así. La mente está en el estado al que tú le llevas. Estás en ese círculo que siempre está comentando y generando envidias, pues te preocupas. Si sales de ese círculo, te dejas de preocupar. Sí, porque yo creo que hay personas que se preocupan mucho más por la apariencia que por el ser. Oh, la mayoría. Sí, es triste, a mí eso me da una tristeza total. Pues es que les hablas del ser y te dicen, ¿qué? O sea, ya saben lo que es, pero es que no se han parado a pensar exactamente de que realmente puedas prestar atención a esa parte del cuerpo, ¿eh? Es que es la mente y punto, es que tampoco es un poco falta de información también, ¿eh? Sí, bueno, porque hay gente que tampoco quiere aprender, ¿no? Ya, igual sí. no quiere, no lo desea, ¿no? O sea, el otro día estuve con una persona que le hablaba de las charlas y tal, y me dice, pero es que yo no quiero que me cambien, y digo, no, es que estás equivocado, nosotros no pretendemos cambiar a nadie, lo que pretendemos es sacar lo que tienes dentro. Yeah. Expresar, que lo sepas expresar, nada más. O sea, pero para eso hay que reconocer que se quiere aprender o que se quiere salir de ese estado o mejorar. Si la gente está acomodada en su sitio, es muy difícil, es inútil, no intentes moverlos. Yeah. Verdaderamente la gente que quiere aprender es al que le tienes que dedicar tu energía, si no fuera a otro, que hay mucha gente que quiere aprender. Los que no quieren, no te molestes. Sí, lo que has comentado antes, de que eras un poco pesada con el tema de la mente y tal, fíjate si yo sigo tu filosofía, que alguna vez he comentado aquí que tengo una página en Facebook que se llama Desarrollando tu Cerebro, o sea que te invito a... Mira tú por dónde, no sabía yo. O sea que te invito a que tiques el me gusta. Por supuesto que voy a entrar y la voy a ojear y le daré al que me gusta. Ya nada más por el mero hecho de haber planteado ese tema en el Facebook, ya me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Es, muy bien. Sí. Mira, muchas veces pienso que yo creo en las personas hasta que me demuestran lo contrario, porque las personas nos decepcionan constantemente si tú... A ver, me hago esta pregunta. Sí. ¿Por qué las personas nos decepcionan constantemente si tú tratas con cariño y amor a todo el que se te acerca o por lo menos con educación? ¿Tiene que ver con que tenemos demasiadas expectativas con los demás? Que hemos hablado un poco antes de esto. Pues mira, aquí puede haber, bajo mi opinión, dos posibilidades, dos respuestas bajo mi entender. Mira, está muy bien creer en las personas. Ese voto de confianza que tú les das a ellos ya debería ser suficiente motivo para que ellos saquen lo mejor de sí mismos, y responder así a esa expectativa que tú tenías sobre ellos. Es que tenemos las dos polaridades dentro de nosotros, tenemos el bien y el mal, y de nosotros depende si desarrollamos uno u otro o sacamos en un momento dado uno u otro. Pero ¿sabes qué pasa? Que hoy en día los valores están un poco distorsionados en nuestra sociedad. Eso está claro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que juzgamos y castigamos pues por una primera impresión. Si no cumples su expectativa, si no entras dentro de lo que ellos llaman a su círculo, bueno, pues si no entras dentro del prototipo, pues te rechazan. Y es que ahí está el tema. Pero bueno, hay otra parte también. Y es que si yo le doy poder a esa ofensa o no. Porque también es evidente que no merece la pena ni por un momento permitir que este tipo de personas te ofendan. Y eso yo siempre digo, cuando te topas muchas veces con las mismas ofensas por distintas personas, también te avisa. Hay algo que resolver en el interior. ¿Y por qué permito yo esto? La verdad es que, bueno, pues ahí te dice de que hay un trabajo a realizar. Es muy importante. Es como el cuerpo físico que te está avisando de que algo pasa. Cuando las situaciones se repiten una y otra vez en tu vida y tú siempre actúas de buena fe, algo pasa también, y hay que resolverlo. Uh-huh. Así que siempre podemos estar aprendiendo y superándonos a nosotros mismos. Eso es así. Sí, yo además tengo una de mis teorías que he comentado más de una vez, que yo creo que esa crisis que hay y tal viene mucho por una crisis, lo que has dicho, de ética y valores que hay, ¿no? También. Y que bueno, que yo creo que ya empieza a haber conciencia de todo esto y vamos, y menos mal. La verdad es que sí, mira, hay mucha gente pues que lo está pasando muy mal con esto de la crisis, pero es una crisis generada por la conciencia también, no yo solo es a nivel económico, es como un revés, y la verdad es que hasta que no nos dan el bofetón no reaccionamos, y las crisis vienen muchas veces bien para reaccionar y decir, oye, es que estabas en un estado que no, te estabas haciendo daño a ti mismo, es que muchas veces pues por comodidad estamos aguantando igual una presión o que abusen de nosotros en el trabajo o lo que sea, y nos acomodamos a lo que hay pues por miedo a salir de ese entorno, y muchas veces tiene que haber una sacudida de estas para que tú salgas de ahí, y después de pasar igual el momento doloroso, el miedo, pues hay que parar y decir, bueno, pues a ver, todo esto tiene que servir para algo, y ahí está donde tenemos que sacar el verdadero poder, ¿no? Y decir, bueno, pues a partir de ahora soy yo, ya no dependo de si me dan un trabajo esto o lo otro, sino que yo mismo puedo planificar mi propia vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay que escuchar a esto también. Si te encuentras muchas veces con este tipo de circunstancias, es por algo, ¿eh? Es por algo. Uh-huh. ¿Hacer afirmaciones positivas o escuchar música positiva ayuda a ser más positivo? Sí que ayuda, ¿eh? Pero bueno, como todo, hay que ser constante, ¿eh? Y trabajar el proceso. Bueno, igual alguien puede escuchar esto y empieza un día, voy a empezar con las afirmaciones positivas, yo soy esto, yo lo otro, yo no sé qué, y bueno, pues a los 2-3 días ya se ha olvidado y luego te dice, eso no vale para nada, ¿no? Hay que ser constante, ¿eh? Y por supuesto que sirven las afirmaciones positivas, la música motivadora, pero bueno, hay que hacerlo de tal forma que sea parte de tu estilo de vida, ¿eh? Y no se trata solo de repetir como un lorito 4 afirmaciones, claro, y ya está, sino de ponerlo como una meta. Yo algo positivo y yo lo quiero alcanzar, ¿no? Y yo soy esto, y es verdad, y todo lo que te digas de ti mismo está ahí, ¿eh? Al principio igual, cuando te recomiendan los de las afirmaciones, al principio igual no te las crees, pero es que forman parte de ti, entonces al final las asientas, y entonces es cuando emiten esa energía, ¿no? Y es cuando empiezas a atraer esas circunstancias. Hay que vivir en una emoción positiva, desde luego. Sí, hay que integrar todo dentro de ti, sí, ¿no? En una palabra. Sí. Y eso cuesta un poquito de tiempo, y no tenemos paciencia, entonces nos creemos que por hacerlo 2-3 días, ¡buf!, es que ya he estado yo 3 días ahí repitiendo y tal, y nada, eso no, pues sí, sí que funciona, pero un poquito de constancia, ¿eh? Y saber que todo llega. Muy bien. Si las ideas y los sentimientos, si las ideas y los sentimientos, según El Secreto, crean tu vida, ¿por qué hay personas con tan malas ideas y tan malos sentimientos y parece que les va tan bien? Esta es muy buena pregunta, ¿eh? Pero bueno, mira, hay que entender una cosa. Esto, lo que son la ley de la atracción, estas energías, no es un premio, ¿eh?, que se le da a los buenos y a los malos se les castiga. No. Es que esta ley no la inventó el hombre. Es una ley que rige el cosmos y está ahí para bien o para mal. Y las personas, como tú dices, con malos sentimientos, pues es que pueden tener, y es que de hecho tienen, el mismo poder que cualquier otra persona y con buenos sentimientos. O sea, ellos pueden desear dinero, pueden desear cosas materiales, y lo pueden conseguir porque lo pueden manifestar así. Entonces las energías no distinguen entre buenos y malos, es que cada uno puede crear su vida a su manera, ¿eh? Tú eres dueño de tu vida al igual que otro, independientemente de su moral. Pero también te digo que hay que conocer otra ley, que es la llamada causa y efecto. Uh-huh. Entonces, bueno, si tú has conseguido las cosas de una manera fraudulenta o haciendo daño a los demás o pisando a los demás, ojo, porque esta ley sí es que es implacable, tal y como la otra, y es que todo viene al final, ¿eh? O sea, hay que sembrar bien para cosechar bien, hay que tener un poquito de paciencia. Al final, hacer las cosas pisando a quien sea y a costa de lo que sea tiene su precio, ¿eh? Sí, yo es que hay personas que trabajan así, o sea, mucha gente. Mira, yo hace poco comentaba en Facebook y tal, ¿no?, que había conocido pues a 2 mujeres empresarias. Mm. Bueno, una era empresaria y la otra era directiva. Mm. Entonces, en cosa de 2 semanas, me parecían de verdad pues unas personas pues muy frías y calculadoras y muy trepas, ¿no? Y me preguntaba si para triunfar en el mundo de laboral y tal, si eras mujer, ¿no? Si de verdad tenías que ser fría y calculadora. Y decía, a mí me va a costar mucho. Ya. Pues mira, si lo que estás sembrando a tu alrededor es frío y calculador, eso es lo que vas a recibir. Puede ser que aparentemente les pueda ir bien en el negocio. Puede ser, ¿eh? ¿Por qué no? Pero es que a la larga, ¿eh?, van a tener aquello que están cosechando. Si lo que están sembrando alrededor es todo vacío, hueco y todo es material, al final es que todo lo material te causa mucha insatisfacción, es que mira, y mucha soledad. Entonces sí, hay que tener cuidado, ¿eh?, de la manera en que logramos las cosas, porque eso vuelve. Es que sí o sí, 100%. Mira, si algo que me molesta de las personas es que traten a otras personas como ciudadanos de segunda o de tercera, uh-huh, porque tengas un nivel alto o tengas, uh-huh, un nivel. Eso es una cosa que de verdad, la gente prepotente es que no puedo con ella. Ya. Pero bueno no, pues no dejes que te hagas sentir así, de verdad. Sí que hay clases. Bueno, sienten ellos que hay clases y que están por encima de, pero de uno mismo. Somos personas todos. Claro, de uno mismo depende ponerse en el escalón de abajo, ¿no? Si tú no te sientes inferior, jamás te van a poder hacerte sentir, claro, así, ¿eh? No nos tenemos que dejar, desde luego. Sí, le das ese poder, ese es el le tema. Le das el poder, sí, evidentemente, Sonia. Sí, sí. Muchas veces te dicen, hoy estás guapa o te encuentro bien, igual estás pasando por un momento horroroso, ¿no? Aunque creo que eso es que muchas veces, aunque tengas problemas, intentas saber cómo llevarlos, ¿no? Porque hay personas que se ahogan un vaso de agua. ¿Es verdad que ayuda a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío? Hombre, es que no cabe duda, pero claro, hay que tener esa maravillosa capacidad de ver siempre la oportunidad en todo, ¿eh? Sí. Es que es una actitud, ¿eh? Y te ayuda, hombre, pues de manera increíble a ver las cosas de distinto modo, que si lo ves siempre con la parte negativa. Es muy triste vivir en ese estado de escasez y preocupación constantes, porque encima es la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Claro, estás siempre atrayendo más de lo mismo. Y hay mucha gente que está viviendo en ese estado, y gente que aún teniendo lo básico para vivir no lo puede ver, ¿eh? Y siempre está fijándose en lo peor. Y aquí, bueno, pues también hoy en día en los medios de, en el medio de comunicación, ¿no?, que estamos teniendo tan pues repetitivo con esto de la crisis, ¿no? Es que a mí me parece importante que pues que esa información está causando mucho miedo y la gente está en un estado de confusión, ¿no? Porque, claro, nos pintan el futuro muy mal. Sí. Entonces, bueno, pues esto ¿cómo te afecta a la mente? Hay mucha gente que, bueno, pues que está más o menos igual que antes de la crisis, con más o menos el mismo dinero, pero es que tiene tanto miedo a gastar que está repercutiendo esto en los negocios. Entonces, es verdad que bueno, igual eras de las personas que, bueno, que veías el vaso ni medio lleno ni medio vacío, ¿no? Igual estas personas que, bueno, que bien, pero claro, si estamos viviendo en este estado de alerta, de alarma, de miedo, pues se está creando que la gente empiece a ver el vaso medio vacío y a tener miedo, incluso estando bien en su vida. Es que no nos dejan incluso disfrutar de lo que tenemos porque nos están metiendo el miedo hasta en las cejas. Yo me parece muy triste, de verdad, todo esto. Sí, hay que hacer un boicot a los telediarios. Yo creo, bueno, y ellos también parte de responsabilidad, un poquito de entender que están causando un pánico, que bueno, sí que estamos en crisis, ojo, pero hay muchas ciudades que están viviendo más o menos como antes y que la gente tiene sus puestos de trabajo. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, pero hay mucha gente que está conservando el suyo. Sí, yo veo que hay dos partes, ¿no? O sea, por supuesto que hay personas que lo están pasando muy mal. Eso, bueno, yo creo que tres. Sí, eso no cabe duda. Sí, eso es. Pero ahora hay más personas que lo están pasando mal, ¿eh? Pues porque hay parejas, incluso que tienen hijos y tal y cual, están los dos sin trabajo, meses y meses y meses, y eso es muy difícil de llevar, ¿eh? O sea, está claro que está pasando. Y si tienes un poco de conciencia y tal, pues lo ves, ¿no? O sea, hay personas pues que no lo ven, ¿no? Pero está pasando. Luego hay otras personas que, por ejemplo, personas que están trabajando por su cuenta y tal, yo siempre digo que ahora mismo se trabaja más por menos. Eso es. Antes también ha habido mucho abuso, ¿eh? Sí, también es verdad. La gente, bueno, pues ha aprovechado un momento culminante pues para enriquecerse, eso también es cierto, ¿eh? Y luego están las personas que siguen teniendo la misma nómina que antes y no gastan un duro porque tienen miedo. Sonia, es la mayoría. Y eso está haciendo mucho daño porque... Muchos funcionarios, por ejemplo. Claro, es que esa gente que tiene su trabajo, que lo está manteniendo, podía hacer mantener un poquito la estabilidad económica de su propia ciudad, ¿no? Eso es. Pero ¿qué está causando? Que el miedo aún genere más esta crisis, porque hay muchos comercios, muchos pequeños negocios que están acusando este miedo, ¿eh? Yo ya no te digo que la gente que no tiene trabajo no gaste, pero es que la gente que tiene dinero, pues también tiene miedo de gastarlo. Entonces, los medios de comunicación tenían que tener un parte de responsabilidad y... Oye, no acosar tanto con el tema de la crisis, es que estamos a todas. Yo no escucho las noticias, pero entiendes un momento, crisis, apagar. Y me pregunto yo, en vez de hacer ricos a los bancos, porque si se dejan el dinero en el banco, están haciendo rico al banco, ¿por qué no lo donan? Pues porque, y ayudan a otras personas que lo están pasando mal. Poder, ¿quién tiene el poder y a quién se lo das? Es que no interesa donarlo, desde luego. Hay que seguir dando el poder al que lo tiene. Y esto es así. Ya, qué triste. Así que, bueno, esperemos que un día todo esto cambie, porque parece que está cambiando un poco, pues mira, como el cambio climático, como digo yo. Conciencia, la conciencia colectiva se tiene que unir y esto es así. Mira, internet es un medio muy bueno para hacerlo, unir a las conciencias. Yo creo que yo siempre digo que internet, depende de cómo se use, ¿vale? Porque bueno, puede también haber el tema de la pederastia y todo esto de tema, ¿no? Bueno, claro, es como todo, todas las herramientas se pueden usar bien o mal, pero internet bien usado, o sea, es una de las mejores herramientas que es una hay. Maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla, porque está habiendo un despertar, de verdad, de conciencia gracias a internet. Increíble, eso no te puedes hacer idea. Yo soy de algunas páginas, de algunos portales. Yo también, de algunos grupos. Sí, yo también. Eso, pues en Latinoamérica está habiendo un despertar increíble. Pero es que llegar aquí también, Es paciencia. Que en Latinoamérica, mira, en Estados Unidos, están muy por delante de nosotros en muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, los países latinoamericanos, en cuestión, por ejemplo, de exportar conciencias y de sentimientos y de tal, nos dan 100 vueltas. ¡Qué maravilla! Pues está viendo un despertar increíble. Pero ¿sabes qué pasa? Que como estamos todos conectados, Sonia, al final llegará aquí también. Porque, no sabemos cuándo, pero llegará. Sí, sí, llegará. Y la verdad, lo que ha funcionado hasta ahora, según qué valores y según cómo han estado hechas las cosas, partir de muy poquito tiempo es que ya no va a bastar eso. O sea, sí, eso ya no va a funcionar. Mira, a mí me va a haber un cambio de paradigma. A mí me suelen decir, porque en el programa de radio suelo poner bastantes audios de, o sea, latinos y tal, ¿no? Uh-huh. Y digo, pues porque lo que yo quiero transmitir, no hay vídeos en castellano. No, no hay. O sea, en castellano, quiero decir, de personas españolas, sí, sí, sí, ¿o no hay? No. La verdad es que allí van bastante más adelante. Es que están entrando las energías por ahí, chica, ¿qué vamos a hacer? Pues es sí, el punto geográfico, ¿no? Pero ya llegar aquí también, ¿eh? Y hay sí, que tener fe y, bueno, y la esperanza de que va a ser así, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué hay personas que no se alegran de que al de al lado le vaya bien? ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, pues es que la envidia forma parte del ego, de la mente. Y en general la gente pues es que está vacía. Y es verdad que lo material es que tampoco te llena. No, muchas veces pues es que te crees satisfacción. Y entonces pues nos cuestionamos, pero si yo tengo de todo y aún así no soy feliz. Y es ahí entonces cuando miramos hacia afuera y queremos aliviar nuestra amargura pues viendo la de otros. Es que la mente no soporta el éxito de los demás. ¿Qué frase? Esa es una frase de enmarcar. Entonces, cuando vives en ese estado de mente, pues ella la que hace que tengamos esos sentimientos. El verdadero ser se alegra de la felicidad ajena. Entonces, si vives desde el miedo, es tu mente la que te hace ver las cosas de ese modo, ¿eh? La envidia, la ira, la soberbia. Pues porque yo oigo, o sea, el otro día estaba en una conversación de una persona que se iba de viaje, ¿no? Y tal. Y pues varias personas decíamos, ay, pues qué bien, qué suerte, hoy llévame en tu maleta, lo típico, tal, ¿no? O sea, pero alegrándonos de que se iba, ¿no? Y había otras personas que se notaba que no se alegraban para nada. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? No, ¿no? Pues la envidia. Sí, eso es, qué malo es verdad es que eso. Cuando ves a otros más felices que tú, pues estalla ahí algo, ¿no? Y dices, bueno, no lo puedes soportar. Y es así, de es verdad, que yo es no el ego. Cosas que no comprendo, pero bueno. Pues no, es que es muy fácil de entender. El ego pertenece a la mente y cuando vives en un estado de mente 100%, esto es lo que ocurre, ¿eh? Hay que dar cabida al corazón y a los sentimientos de dentro. Ajá, muy bien. El secreto dice que no hay límite de deseos, así que podemos pedir lo que queramos y no tres deseos como el mago de la lámpara maravillosa. ¿La apariencia rompe el saco? Pues mira, no hay límite, ¿eh? La abundancia del universo es ilimitada. Entonces, mira, yo en estos casos aconsejo hacer una lista de deseos de lo que te gustaría conseguir, ¿eh? La mía es larguísima. Bueno, pues ahí, Sonia, lo que yo te aconsejo es priorizar. Claro, entre todos ellos siempre habrá uno que brillará pues con más fuerza, que dirás, voy a empezar con este. El 1, el 2, el 3. Eso es. Y entonces es con el que brilla con más fuerza, como te he dicho antes, empezaremos. Y no vas a parar hasta conseguirlo. ¿Eh? Y en cuanto lo hayas materializado, lo tachas de la lista, es así de sencillo. Agradeces, es muy importante, por supuesto, y vas a por otro. Aquí no hay avaricia que valga, es tu vida y desde luego hay que saber que has venido aquí a vivirla en plenitud y gozo, pero desde dentro. Yo siempre digo que tienes que tener objetivos, intentar conseguirlos sin pisar a los demás. Eso volvemos es que a lo no es mismo. Necesario. Es que no es necesario porque yo creo que hay para todos. Hay para todos. Y también, bueno, puedes pedir para los demás, no lo olvides. Sí, por supuesto, no, y por supuesto, eso está clarísimo. Hay que ser generosos y también se puede pedir para los demás. Está clarísimo que sí, eso, vamos, estoy totalmente contigo. Sí. ¿Cómo hay que pedir para haber cumplido nuestros deseos? Porque supongo que el cómo es algo fundamental, ¿no? Sí, la verdad es que hay que saber, ¿eh? Y bueno, mira, para esto hay que saber un poquito de la mente, pero bueno, como ya están los estudiosos de la misma, pues no hay más que abrir algún libro y decir, bueno, a ver lo que dice de la mente. Bueno, y es importante, hay que saber que la manera de pedir siempre es en presente. Y como si lo estarías logrando o ya lo hubieses logrado. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Para traer un poquito el dinero y, bueno, pues lo que tienes que hacer en este caso es ver tu cartera llena de dinero y lo que haces con ella, Por ejemplo, pues me compro un bonito vestido, unos lindos zapatos o me cambio mi piso, me compro una casa. Entonces lo que tienes que hacer es empezar a imaginarte, tu cartera llena de dinero y pagando aquello que es lo que te quieres comprar, ¿no? Si quieres la abundancia económica, en este caso, como hemos tocado el tema de la crisis, pues te imaginas con tu cuenta corriente llena de números, ¿no? Y cómo te vas comprando esto, aquello, y te ves feliz en ese ambiente, ¿eh? Y, bueno, apunto también una cuestión importante. ¿El por qué en positivo? Pues porque la mente es que no reconoce el no acompañado de una frase. Por ejemplo, yo te puedo decir, no pienses en un niño llorando. y automáticamente tu mente va a tener esa imagen del niño, sí, llorando. Es verdad, sí, sí. Entonces él no lo reconoce cuando viene solo, pero si lo acompañas de una frase negativa no lo reconoce. Entonces ahí también podemos cometer el error de pedir los deseos en negativo, ¿no? No me gusta estar enfermo, no me gusta ser pobre, no me gusta, ¿entiendes? Entonces, sí, sí, cuando hables, por ejemplo, de la enfermedad, hazlo con la salud, no digamos, pues eso, lo que te he dicho antes, no me gusta estar enfermo, sino decimos, mi estado natural es estar saludable y lleno de vitalidad, y te imaginas estando en este estado, uh-huh. Y apoya esa información con visualizaciones, que es súper importante, porque sí, es una manera de hablar a la otra parte del cerebro, sí, por eso es importante tener unas pequeñas nociones de la mente, Sí, luego te comento algo que tiene que ver con esto. Entonces, ¿la fe mueve montañas? Es que todo es cuestión de fe, No cabe duda, Yo aconsejo siempre empezar con pequeñitas metas para ir asentando y comprobando tu creencia en esto, Porque si de repente nos emocionamos con este tema, como suele ser, ¿no? Igual te lees El Secreto, bueno, pues que es un libro fantástico, no cabe duda, pero lo pone todo demasiado facilito y no es así. Entonces ya enseguida vamos a las metas grandiosas. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuanto más grande es la meta, más cuesta lograrla. Sí, claro. Y entonces enseguida nos tiramos la toalla, esto no funciona. Entonces, ¿para qué la fe? Pues empezar con pequeñitas cosas y así tú vas asentando tu fe y tu creencia en esto. Es imprescindible para esto dar ese salto de fe, porque muchas veces lo vas a necesitar, cuando las expectativas no se ven saciadas, cuando crees que va a llegar antes y no viene, porque es que todo viene al final. Entonces ahí entra la mente y te cuestiona y te dice, ¿ves? Esto es una patraña, esto no funciona, es que lo otro fue una casualidad. Entonces ahí es cuando tu fe va a conseguir callar a la mente y seguir pues con eso que es lo que te ayuda, ¿no? A seguir en la cuerda hasta el final y seguir en la acción hasta que lo consigas. De verdad, es que todo llega al final, Pero tiramos la toalla normalmente antes. Y entonces, sí, porque la gente tiene mucho miedo de trabajar y sobre todo trabajar en sí mismo. La gente le da pavor. Miedo, desconocimiento, muchas cosas, Hay que empezar a hacer pequeñitos viajes hacia el interior, ¿no? hacia nuestro yo, eso es verdad. Ahora te voy a comentar algo que tiene que ver con el tema de la visualización que me comentabas antes, ¿no? Dicen que es bueno tener como pantalla en tu ordenador un sueño que quieras conseguir para visualizarlo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues es una de las muchas herramientas que puedes utilizar para conseguir tus metas. Mira, las imágenes son una parte importante, que hace llegar la información pues de tus deseos. Es a ese lado de la mente que no entiende de palabras. El hemisferio derecho de nuestro cerebro no entiende de toda la chacharería de la mente izquierda, Tú puedes darte una charla de 3 horas perfectamente desarrollada de lo que quieres y convencerte y autoconvencerte de lo importante que es para ti lograr esto o aquello, que si no lo acompañas de imágenes, de emociones, pues es que hay una parte de ti que no se está enterando prácticamente de nada. Por eso se habla tanto de imágenes, de visualizar, de porque llegas a las dos partes de tu cerebro, Y junto con eso, a la larga emites una emoción, Cuando ya lo tienes integrado de hablarlo y de visualizarlo y de, pues al final es cuando vas emitiendo esa emoción que es lo que hace que atraigas las cosas. Os vais aclarando, ¿no? Sí, sí, yo estoy entendiendo perfectamente lo que dices y yo creo que nuestros oyentes también. Bueno, o sea, no te preocupes. Eso espero, de verdad. Ya verás como sí. Además, luego hablaremos de una charla que ya le hemos puesto fecha. Sí. A la que después de esta entrevista, vamos, la gente va a acudir. Claro que sí, están todos invitados, cómo no. Eso es. ¿Éxito personal y éxito profesional van unidos? Bueno, pues por supuesto que pueden ir unidos perfectamente, si esa es tu meta, porque a veces no tiene por qué. Podemos estar perfectamente felices haciendo una labor maravillosa en el ámbito familiar, y bueno, también la podemos compaginar con el éxito profesional y tener éxito en ambas. Todo es cuestión de proponérselo e ir a por ello. Es que ya, no... Yo me refiero que, por ejemplo, imagínate que una persona en su vida personal no tiene éxito. ¿Es difícil que lo tengan el profesional y viceversa? Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, sí. Si no tienes éxito en tu vida personal, hombre, te has podido desarrollar igual en el ámbito... Sí, puede ser que en el profesional hayas tenido unos buenos maestros y ahí te hayas podido desarrollar muy bien, y en lo personal, pues igual seas un poquito desastre, ¿eh? A veces, sí, pues puede ser, ¿eh? Pero bueno, yo te entendía que igual en el tema de no trabajar y tener éxito, que puede ser, pero es verdad que te puede ir mal en el tema profesional y es verdad que te puede ir muy bien en el tema en los negocios o en el trabajo, porque tienes una parte muy bien desarrollada y la otra pues no estás ahí bien alentado, has tenido malas experiencias o autoestima a veces también, o falta de confianza. Es que sí, puede ser que en uno estés desarrollado y en otro no, puede ser. Ya. Mira, para personas que no conocen mucho el tema de la meditación. Uh-huh. Cuéntanos qué diferencia puede haber entre la técnica del Ho'oponopono, uh-huh, es un poco difícil de... Ho'oponopono, de, sí, eso es. Es un poquito difícil, sí. Eso es, con otras técnicas de meditación. Mira, pues es que de Ho'oponopono necesitaríamos igual otra entrevista, ¿eh? Porque, madre sí, mía, es muy sí, básico, muy fácil. Sí. Pues muy dinos fácil, cuatro cosas. Pero y ya está, eso sí, es. Es que merece la pena, ¿eh? Bueno, yo brevemente te digo que es mucho más que una meditación, ¿eh? Es unirse con la misma fuente, de verdad, para poder sanar tú sanando a otros. Es una maravillosa técnica que viene de, qué bonito, de ¿no? Hawái, es sí, maravilloso, ¿eh? Y bueno, viene muy bien para resolver conflictos dentro de la familia, laborales, te ayuda mucho a, pues, sobre todo eso, ¿eh? A eliminar conflictos y a seguir avanzando, porque muchas veces igual plasmamos nuestros deseos, pero nos vemos nos topados por algo, ¿no? Y muchas veces no sabemos por qué. Entonces ahí Ho'oponopono viene, ¡buah!, de maravilla. Y es tan fácil que es increíble, ¿eh? Es un estilo de vida. Mira, se basa en el perdón, el agradecimiento y el amor, punto. Uh-huh. ¿Eh? Y te aseguro que la gente que lo practica es que, bueno, se maravilla, sí, es maravilloso. El perdón a ti mismo y el perdón a los demás, ¿no? Supongo. Sí, pero sobre todo es a ti mismo, ¿eh? Sí. Es que sanándote a ti, sanas a los demás. Eso es lo que dice Ho'oponopono, es muy bonito, es una técnica, yo desde el principio, bueno, casi es que me enamoré de ella, ¿eh? Y la verdad lo aconsejo a todo el mundo, al final le acabo hablando de ella, porque es que es tan bonita, es, te puede dulcificar tanto la vida, ¿no? Y ayudarte a ti y a todos los que te rodean, ¿no? A tus seres queridos, es muy bonita, muy bonita. Muy bien. Como comentaba antes, hemos preparado una charla para el próximo viernes, día 20 de abril, sí, que ya tenéis en la web, www.tucitaperfecta.es. ¿Por qué crees que alguien debe acudir a esta charla? Bueno, pues yo, mira, personalmente te puedo decir que a mí el conocer la ley de la atracción me ha cambiado la vida, a mí, bueno, y a miles, a miles de personas que muchísimas, son conocedoras de sí, ella, sí, ¿no? Sí, y se han puesto a ello. Y bueno, pues en esta charla lo que vamos a desarrollar es aún más todo lo relacionado con esta energía, ¿eh? Y por supuesto hablaremos de por qué hay gente que no le funciona, ¿eh? Y hay gente que sí, aplicando los mismos principios. Y la verdad es que esto es interesante saberlo, ¿eh? Porque hay mucha gente que se apasiona con todo esto y luego, pues, ¿por qué no me funciona a mí? Hay que saber las causas. Y en esta charla, pues, daremos parte de estas causas. Y también voy a hablar un poquito de Ho'oponopono, ¿eh? Que a mí me encanta, y a todo el mundo que le acerco esta técnica y les hablo, oh, pues, madre mía, ¿y esto cómo no sale en el telediario? ¿No me suelen decir? Pues la verdad, yo también me lo ya, pregunto. Sí, sí, sí. No, pero desde luego el que quiere, hoy mismo lo que decimos en la herramienta de internet, el que quiere saber algo lo encuentra. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, lo que pasa es que es el desconocimiento, que mucha gente sí, no ha oído hablar de, ¿no?, yo de esa técnica. Yo he conocido muchas cosas a través de internet, pero sí, luego estoy deseando acudir a esos cursos presenciales, ¿no? Donde hay una persona eso física es, que te habla de su experiencia, que te acerca a ella, que te lo enseña. Sí. Internet, desde luego, todo el mundo que quiera acercarse a Ho'oponopono, todo el mundo que quiera acercarse a la ley de atracción, está ahí. Yo he aprendido mucho a través de internet, le doy las gracias, bueno, estoy súper agradecida, claro, es mi mano derecha casi, ¿no? Sí, he aprendido sí, está todo claro, de ahí. Pero es para verdad todos, que cuando te lo dicen presencialmente una persona física, ¿no? Y te lo enseña y te lleva de la mano hacia ella, es, bueno, pues no tiene nada que es ver. Es que no tiene nada que ver. No para, nada que ¿para ver, qué existen los profesores, por ejemplo, eso ¿no? Es, o sea, coger un libro, es que es lo mismo. Por tu cuenta, y no es lo mismo, es verdad. No es lo mismo. Sí, es verdad, Sonia. Te contesta eso, las sí, consultas que tengas que hacer. Es, no sé, pues tú pregúntale en internet, preguntas que quieras tú resolver. Sí. Eso es muy difícil que te vaya a contestar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues mucha gente ha intentado, por ejemplo, ¿no?, perder peso solos y les resulta mucho más difícil y al final deciden ir a una persona que, pues igual la que les mande la misma dieta, fíjate tú. Yo en ese caso no es mi caso, ¿no?, que no trabajo simplemente con las dietas, pero mucha gente acude a un dietista que le dé una dieta que la puede conseguir en internet, ¿me entiendes? Sí. Pero lo que necesitan es esa motivación, esa experiencia de esa persona, alguien que esté detrás, ¿no? Es verdad. Está claro. El que te hagan un control, que te hagan... Y todas las dudas, alguien que te las resuelva, y el por qué sí, esto y lo otro, y mil preguntas que tenemos por ahí, ¿verdad? Sí. Y aparte eso, desde Tu Cita Perfecta, como queremos que el mundo está muy individualizado, lo que queremos es crear sociedad, lo que queremos es que la gente vaya a las charlas. Claro. Porque la gente me dice, ¿y por qué no pones las charlas en la web y tal y cual? Bueno, pues suelo poner pues trozos, por ejemplo, ah, o sea, o pedazos o lo que sea, pero no soy partidaria de poner toda la conferencia, porque entonces la gente no acudiría. Es que no tiene nada que ver el leerla eso es, a través de internet, aunque te la imparta una persona, ¿eh? Y luego nada, el grupo, el grupo que creas, sí, que es todo, la energía que se crea ahí, sí, es que sí, no tiene nada que ver. Oye, yo sí, soy partidaria sí, también de que sí, se mueva la gente sí, y que acuda a este tipo de cosas, claro. En la gira poética que hicimos aquí en Pamplonita se creó un grupo súper bonito, claro, ¿no? Y eso, y la gente pues preguntaba, incluso leían ellos poesía. Quiero decir que el tema de interactuar con la gente, que con la persona que te está impartiendo pues los conocimientos que en ese momento se estén dando, mm, es importantísimo. Claro, es lo que decíamos antes, Internet tiene su parte muy buena y tiene esta parte también que está haciendo que la gente se aleje, aunque se crea conectada a miles de usuarios y miles de personas, en realidad cada vez nos estamos alejando más. Sí, sí, sí. Está claro. Es un poco triste, la verdad. La verdad es que sí, para mí sí, también, sí, sí. Por eso estoy en sí, esto, si no... Ah, hombre, claro. Sí. Por último, Patricia, ¿qué piensas tú del proyecto de Tu Cita Perfecta, de nuestro programa de radio, de las charlas, talleres y veladas? Bueno, pues yo personalmente, perdona, creo mucho más en acercar a las personas, que se conozcan, que salgan, que planeen, oye, que experimenten. Es que, mira, yo no creo en las relaciones que surgen de las redes sociales, porque, mira, la mayoría es que se basan en el engaño, en la consiguiente decepción. De todas maneras, bueno, es que cada uno es libre, ¿no? Si lo que buscas es pasar el tiempo chateando desde la mesa del ordenador, pues adelante, porque, bueno, pues puedes contar historias que muchas veces yo creo que son inventadas, ¿no? Sí. Y es que es un poco perder el tiempo, te está Mira, pasando la vida ahí en la mesa del ordenador. Yo no, Patricia, sé que he chateado mucho en Internet, uh-huh, y la verdad es que me gusta, porque yo siempre he pensado que no sé, que en tiempo real, ¿no? Pues al contestarte con una persona y tal, pues piensas si es ágil mentalmente, si tiene sentido el humor y tal. Es una cosa que he comentado alguna vez, ¿no? Yeah. Pero en el fondo te das cuenta que cuando tú quedas con esa persona no tiene nada que ver, porque hay muchas personas que se fabrican una vida, se fabrican la vida que quieren tener. Es verdad, ¿eh? Yo creo que se basa un poco en la mentira. Sí, en... Sí. Es que yo no soy amiga de esas cosas. ¿A ti te ha gustado el tema este del chateo? A mí la verdad es que no me ha gustado. Sí, pero hace mucho que no chateo en redes sociales, a ver, no en Facebook y todo esto, que es diferente, sino en redes sociales para parejas estables o para pues amistades y tal. Hace muchísimo tiempo que no chateo porque me he dado cuenta que ahí no está mi público objetivo. Ya. ¿Sabes? Yo la verdad es que creo mucho más en que la gente salga, se conozca, se divierta y bueno, pues todos los talleres, que es una oportunidad también de seguir creciendo, de seguir avanzando. De a mí me parece una oportunidad increíble, ¿eh? Yo animo a la gente que acuda a estas veladas, a estas charlas, bueno, y quizás conozcan a la pareja perfecta, ¿no? ¿Por qué no? Claro, sí, sí. Hombre, contra más personas conozcan es más fácil que encuentren lo que buscan, que suelo decir yo. Sí. Y además yo creo que lo que se dicen dos personas cuando se miran a los ojos, ¿no? O sea, yo creo que como esa comunicación, yo creo que no hay ninguna. Es que todo eso se está perdiendo con esta nueva ola y esta nueva moda de contactos, ¿no? A través de la web, de Internet. Sí. Yo creo que, bueno, pues que es un castillo de naipes. También no tiene una base sólida. Yo creo que, bueno, depende de lo que busques también. Hay gente que es, bueno, pues que pasa el rato así, que es feliz, que esconde sus miedos, que, ¿entiendes? Pero hay que ser mucho más valiente, salir y mira, lo de los talleres me parece genial porque me pasa una oportunidad de superación, ¿eh? Porque ahí enseñáis muchas cosas y mira, pues sal, aprende, conéctate, conoce gente y sé feliz y vive, en definitiva, que es de lo que se trata. Eso es. Muy bien. Patricia, nos vemos en la charla el próximo viernes, día 20 de abril. Por supuesto. Que ya tenemos colgada en la web para que se vaya para que las personas vayan reservando la plaza. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y disposición. Pues a ti, Sonia, de verdad. Y sobre todo por ayudar a las personas a conseguir sus objetivos en la vida. Pues mira, encantada estoy. A ver si se anima mucha gente a la charla y a seguir ayudando, por supuesto, que de eso se trata, y aprendiendo y bueno, y todo lo que venga. De acuerdo, pues te reitero las gracias, Patricia. Venga, Sonia. Vale, nos hasta vemos. Luego. Vale, adiós, hasta luego. Adiós. Gracias por vuestras sugerencias para nuestros programas en info@tucitaperfecta.es y nuestros perfiles de Facebook. Podéis escuchar nuestro programa cuando queráis en diferido en nuestra web www.tucitaperfecta.es y en la de la radio www.eguzquiplaza.net. También se repetirán los programas del sábado y domingo a las 10:30 de la noche en la web de www.eguzquiplaza.net. Esta noche colgaremos el programa en nuestra web www.tucitaperfecta.es, como todos los martes, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles en Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales y las que tenemos para gays y lesbianas. Tras nuestro programa tendréis la repetición de los informativos Berrión. Os deseo una feliz semana, un abrazo para todos.